Hola, buenas tardes. Mi nombre es Aida Fento y soy miembro del Movimiento de Mujeres de Kurdistán y estoy aquí para invitarles a un evento muy importante que va a haber la semana que viene. Y es que el 17 de marzo se cumplen 8 años de la muerte de Alina Sánchez, de la médica argentina internacionalista que dio su vida en Kurdistán por la libertad del pueblo kurdo y por la revolución de las mujeres que allí se está desarrollando, con esperanzas de que la revolución allí, la lucha de allí, también pudiera fortalecer su territorio, Argentina. Se cumplen 8 años y en ese marco, el 19 de marzo, el jueves, después de la ronda de las Madres de la Plaza de Mayo, en la Sala Nora Cortiñas, en la calle Moreno 2586, se va a hacer el estreno central del documental sobre ella. El documental se llama Leguerín, en búsqueda de Alina, porque su nombre de guerra, digamos, en Kurdistán era Leguerín, que es búsqueda. Y ella misma dijo que fue allí para buscarse a sí misma. Por eso, Leguerín, en búsqueda, en busca de Alina. En ese documental, que dura aproximadamente 1 hora y media, ustedes podrán ser partícipes un poco de su viaje. ¿Qué le llevó a ella allí? ¿Cómo fue? ¿Cómo estaba ella de conectada y qué esperanzas tenía para aquí? Realmente va a ser un momento muy especial. Están todas muy invitadas para vivir, para revivirla y para sentir cómo ella fue un puente inquebrantable entre Argentina y Kurdistán. Gracias.